Descubriendo al catolicismo. Información de interés. Una victoria modesta. La jornada de la señora López finalizaba de forma normal. Después de recoger a su hija en la escuela, pasó a comprar en una tienda lo que le faltaba para la cena. Metió en un canasto queso, cebollas y tomates. Con la ayuda de su pequeña hija Clara, emprendió la tarea de registrar las compras. «Buenos días», dijo Clarita a la joven cajera mientras ponía un chocolate en la mesa con el permiso de su mamá. La señora López, esperando la cuenta, se distrajo con las revistas exhibidas en los anaqueles de la caja de pago. Autor Thomas Flynn, fuente de Virtudes y Valores. La tienda era común. Tenía dulces, chicles, mentas, libros y revistas alrededor de la caja registradora, pero algo se saltaba a la vista. Parecía fuera de lugar. Entre todas las revistas de moda, salud, cocina y novelas, había algunas portadas de mujeres semidesnudas. Ciertamente no eran unas revistas para toda la familia, pues mostraban imágenes con ademanes en clave erótica. La señora López se sintió incómoda y ofendida, pues le preocupaba la inocencia de su tierna hija. ¿Cómo puede ser posible que expongan este tipo de imágenes y revistas tan sugestivas hasta el alcance de todos, incluso de los niños? Pensaba la mamá consternada. La joven cajera terminó de poner los productos en la bolsa y pasó la cuenta de las compras. La señora López entregó su tarjeta de crédito y le dijo a la cajera con un tono delicado: «Disculpe, yo normalmente no hago esto, pero quería decirle que me siento ofendida con esas revistas de portadas frívolas que colocan a la vista de todos. Creo que ese tipo de imágenes pueden hacer mucho daño, sobre todo a los niños. Estoy convencida de que muchas personas no las quieren ver». La señorita cajera de 18 años y con la tarjeta de crédito en la mano dijo: «Señora, muchísimas gracias. Mi jefe nos indicó que colocáramos esas revistas aquí, en los anaqueles de la caja de pago, pero nos comentó que si algún cliente protestaba, las retiraría. La verdad, a mí no me gusta entretenerlas aquí y por eso le agradezco su comentario. Le prometo que las voy a quitar ahora mismo». La señora López, sorprendida, dijo: «Muchas gracias». Bajó su vista y sonrió a Clara. Así, esta madre de familia se dio cuenta de lo importante que denunciar un posible mal moral lo es. La señora López no salvó una vida de un trágico accidente. No dio de comer a un necesitado o cualquier otra cosa que podría ser un superhéroe. Su victoria es más modesta porque ella logró quitar una serie de imágenes que podrían perjudicar a los niños o ser una tentación para otros. Ayudó a formar la conciencia de los demás y a promover el respeto por la mujer. No debemos tener miedo de ir en contra de lo que nos lleva al mal y a lo inmoral. Todos tenemos un superhéroe dentro de nosotros. De esta forma, seremos capaces de cambiar el mundo con nuestro ejemplo y nuestras palabras. No podrías encontrar un mejor lugar. Estás en tu radio. Espacio Innemi.